Quiero esta noche escaparme y meterme en tus sueños. Darte mil besos, mi amor, y sentirme tu dueño. Y convertirme en el viento, acortar las distancias. Darte en mi mano una estrella de sol y nostalgia. Y te espero a cada minuto. Y yo guardo celoso mis ansias. Y contando las aves del cielo, te amo y te quiero. Y te espero a cada minuto. Y yo guardo celoso mis ansias. Y contando las aves del cielo, te amo y te quiero. Llévame contigo a donde quieras. Quiero ser tu primavera. Primavera de primavera.